contonea, se contonea. La mujer que cuando baila se contonea, se contonea. Qué lindo baila María, qué lindo baila Chabela. Qué lindo baila María, qué lindo baila Chabela. Moviendo su cinturita, qué lindo se contonea. Se contonea, sí.